nadie opina hacer energía que le da un puñetazo en el cajetelo. Sí, sí, en el cajetelo. Ese ojo se le puso hinchao, ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo. Sí, sí, se le puso rojo. Un puñetazo en el cajetelo. Sí, sí, se le puso rojo. Un puñetazo en el cajetelo. Ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado, ese ojo se le puso rojo. Sí,